Sí, no es probable que esté entrenando acá, por lo que sé. No es probable que juegue siempre bien, que tiene jugadores que tienen buen pie. Pero bueno, ¿no? Nosotros tenemos la obligación prácticamente de primeramente hacer un gran partido y obviamente, ¿no? Obviamente de conseguir la victoria. Para eso vamos a trabajar. A 95 minutos hay que trabajar muy duro para conseguir ese objetivo. El anterior campeonato fue complicado para nosotros, prácticamente fue un partido, como se dice, ¿no? Para el olvido. Nada, hay una oportunidad el día jueves contra Sport Boys y hay que tratar de aprovechar. Ramiro, si bien el anterior partido en Warnes ha terminado empatado 1-1 con Sport Boys, han sido contundentes en aquel partido. Ayer los veía trabajando mucho en la definición. ¿Eso es lo que quieren corregir en The Strongest, ser más contundentes cuando están delante del arco? Sí, obviamente, a veces llegamos mucho y no hemos estado pudiendo convertir. A veces hay equipos que pasan por eso, ¿no? Creo que hemos sufrido por la falta de gol, que hemos fallado mucho. Así que creo que entrenar esa situación siempre es bueno para que cuando te toque en el partido puedas hacerlo. Y Dios quiera que podamos mejorar en esa situación, pero es calma, paciencia. En esto del fútbol a veces entra, cuando entra, entran todas y a veces por más que te sacrifiques o hagas, a veces no quiere entrar, es circunstancial.